Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caral 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a empezar con un grupo de Oviedo, Babylon Chat, esta banda asturiana que se formó a finales de los años, al año 94, final del año 94 fue. Bueno, y querían recuperar un poco lo que era el sonido glam, lo que es el rock glam de principio de los años 70, y realmente lo consiguieron. Fui yo a verlos a un concierto en la Colegiata, San Juan Bautista, aquí en Gijón, y quedé impresionado de cómo que bien iban vestidos, maquillados, todo. Bueno, fenómeno. La verdad que aquí en algún momento me gustó mucho este grupo, ¿no? Entonces voy a decir la formación. Hijos Pascual, voz, guitarra, que después se fue con Loquillo a tocar. Ricardo Anistral, guitarra y voces. Ricardo Saavedra, bajo. Y Gabriel Cuesta, batería. Os voy a poner el primer trabajo discográfico, un single del año 1996. Y bueno, ya veréis qué bien suena, ¿eh? Bueno, hay que decir que la canción es Glamour. Os va a gustar ese grupo. Qué buenos Babylon Chat. Bueno, seguimos en Asturias y ahora vamos con el grupo Billy's Club, formado en Avilés en el año 1985, y después de varios cambios en esta formación grabaron su primer EP en el año 1992, de discos Arrebato. Bueno, voy a decir la formación de esta banda, ¿no? Era José Legazpi, bajo y guitarra, Frank Corao, batería, y Toño Zamanillo, guitarra y voz. Bueno, como veis, es un trío, ¿no? Bueno, os voy a poner la canción. A ver, que tengo que ponerla aquí, que tengo que mirar aquí. No quiero recordar. Thank you. donde oculto las baladas que le gustan a mi chica. Tan suave, suave, como un melocotón desnudo y dulce, flotando en la bañera, navegando con destreza, flotando en la bañera, navegando con destreza, flotando en la bañera, navegando con destreza. Y luego os tengo que decir que el nombre de Billy Scrub viene de una tertulia literaria fundada en Madrid por Leopoldo Alas Canín cuando estudió Derecho en el año 1831. Bueno, o sea que, el nombre de este grupo tiene su historia, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente single que os voy a poner, de los Ronaldos, La Cara. La cara ya os lo puse hace unas semanas, ¿no? Adiós Papá, del año 1988, de Emir. Voy a poner La Cara B, que es el rock del Cayetano. Papá ya. Ahora nos vamos a Bilbao con el grupo Rabia, liderado por Escorza Chozas. Chozas era el mote que tenía y que es un personaje muy importante de la música bilbaína. Bueno, llegó a tener un par de discos. Vamos a escuchar del año 1992, no me controlar, de Ouka. Siempre que digo Ouka, esto es una discográfica que no me sale nada bien. Ouka. Bueno, ya veáis qué temazo. Es un tema que está muy bien. Controlar, sin duda, No me controlar de rabia. A mí personalmente me parece un... No sé, me gusta mucho, no sé por qué, me gusta mucho este tema. Ahora vamos a bajar hasta Ceuta, que es la primera vez que vamos a hablar de un grupo de Ceuta, Desertores. No confundir con los Desertores de Vigo, que son grupos completamente diferentes, ¿no? Tienen solamente un único LP del año 1990 de Telita Records. Voy a leer un poco la hoja promocional que había dentro de este disco para que veáis lo que dicen de este grupo, ¿no? Desertores es un grupo de las que ya no se estilan, viejos, feos y calvos. Cualidades más propias de espantar a las quinceañeras que de acunarlas. Bueno, esto es un poco cómo va este grupo, va por ahí. Bueno, os voy a poner un tema que se llama Grano de Sal, que es el primer tema de la cara A. Desertores, es que de Ceuta, de Ceuta, no de Vigo, no confundir los grupos, que sería muy normal. Pues vamos a poner, vamos con un pedazo de grupo que es La Unión, que es seguramente el grupo que más discos ha vendido de los que voy a poner hoy aquí, porque llegan a vender 2 millones de discos La Unión. Pues voy a poner un single que está extraído de su LP 4x4 y de cuál extrajeron 5, ¿no? Este es el primero de aquella serie de Wea Records. Voy a poner la canción De Aquí Allá. Bueno, también voy a deciros que esto fue producido por Nacho Cano y Rafa Abitol. Voy a poner ya mismo este tema. Sabes, siempre tarda un poco el vinilo, lo que tiene, esta magia. Tal vez mañana me encuentre lejos, tan lejos como me lleve el mar. Estoy buscando algo especial. No sabré lo que es hasta que no lo encuentre. Iré a buscarlo al África ardiente. Casi cinco minutos de tema de la Unión, este grupo que, como decía antes, que llegó a vender esa cantidad ingente de discos. Es uno de los grandes grupos del pop nacionales aquí en España. Bueno, vamos con el grupo El Límite, que van del año 1989 a 1993, llegando a publicar 3 LPs. Esta banda vizcaína estaba formada por José Uzarra, voz; Jorge Gos, guitarra; Gabriel Arrieta, guitarra; Miguel Domecq, bajo; Eduardo Landeta, batería; y José Lastra, teclas. Convenías que es un grupo potente, ¿no? Con mucha gente aquí haciendo música. Bueno, su primer LP, vamos a escuchar el single Vientos del Este, de Nola Discos, del año 1990. Al sur del sol, con tendencia. Ahora vamos a ponernos un poquitín más duritos con Amaro, una de las pocas bandas de rock duro que tenían una voz femenina como solista, ¿no? Joana Amaro, un grupo con una gran trayectoria que empieza en el año 84 y siguen actualmente. El single que os voy a poner es del año 86 de PDI. Su canción es Violación. Bueno, escuchar la letra que se las trae. Uno de sus primeros trabajos discográficos de esta banda catalana. Y bueno, estos son unos 5 minutitos que tenemos con esta chica que ya os digo que es un referente femenino del metal aquí en España. Yeah. La gran Joana Amaro, ya sabéis, un referente del metal aquí en España, esta chica. Bueno, la verdad que la canción se las trae, ¿no? Como os decía antes. Bueno, ahora vamos con un pedazo de disco, ¿no? La vida mata de los enemigos del año 1990 de Casa. Bueno, la revista Rock de Luz la llegó a incluir en este LP entre los 100 mejores discos españoles del siglo XX, bueno, lo que es por rock, etcétera, ¿no? Yo personalmente no creo en las listas. O sea, no creo que unos señores se reúnan y estas. No, yo creo que cada uno tiene sus gustos. Yo ahí, dentro de esas 100 que leí ayer, cuando estaba viendo por internet, pues había discos que a mí me parecen magistrales y no estaba. Entonces yo creo que al final cada uno tiene su gusto, tiene libertad para saber. Hombre, puede ser un poco de orientación, ¿no? Pero es que no creo en eso. Yo creo que cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras formas de pensar, de ver. Y igual una canción a ti te fascina, pues a otro no le puede gustar absolutamente nada, y lo grande que tiene la música. Por eso aquí en Bacanal Musical ponemos tanta variedad, para intentar siempre que haya algún tema que os pueda gustar. Por eso nos vamos a hablar con Los Enemigos, que a mí personalmente, bueno, me gusta muchísimo. Vamos con Septiembre, os pongo ya mismo este tema. Fue difícil escoger un tema para poneros porque es un LP muy bueno. Porque estoy frío, si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no tengo, es cierto. Los enemigos, qué grandes. Bueno, ahora vamos a estrenar una nueva sección aquí, Bacanal Musical, el momento casete, o cassette, como queráis. Bueno, ya sabéis que este espacio radiofónico es un homenaje a Manolo Bacanal, crítico musical en los años 80 y 90, y claro, yo, pues bueno, es todo ese archivo sonoro que tenía Manolo Bacanal, lo tengo en mi casa, y el otro día estaba limpiando, ordenando, y claro, de pronto cuando me encontré aquel monumento de música que tenemos en cassette, que hay un montón de maquetas, hay un montón de grabaciones extrañas, de directos, etcétera, dije yo, bueno, esto tengo que ponerlo en la radio como sea. Entonces, bueno, vamos a empezar a poner una canción siempre, puede ser en directo o una maqueta. Para que no sepa lo que es una maqueta es una presentación que hacían los grupos, hacían una grabación y en un casete lo grababan. Es la forma que se lo mandaban a las salas, a la radio, etcétera, hasta también para los concursos, que aquí en Radio Crash 105.0 de la FM pusimos ya, tuvimos un concurso de maquetas. Bueno, ahora por problemas económicos ya no lo hacemos como se hacía antes, ¿no? Pero bueno, eso existió aquí. Y bueno, vamos a empezar con un grupo de Santander, Manos de Orlac, los años 80, que en esta maqueta presentan tres temas: la bodega, Mil Pesetas y Tanamera. Os voy a poner Tanamera. Es el primer tema de este tema, de esta maqueta. A ver, vamos a poner para acá, vamos a la tecla y vamos a ver si suena esto, porque esto ya sabéis que esto es nuevo aquí en Bacanal. Como veríais, el tema es la bodega. Me confundí. Bueno, el problema que hay es que ahora en esta maqueta no estaba por orden. Bueno, varios gap, bueno, da igual. Se llama La Bodega, esta canción, en las manos de Orlac. Que, bueno, nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Y de paso vamos a hacer un saludo a nuestros amigos mexicanos, la Universidad de Mérida, Anahuac Mayap, que tienen en su radio universitaria, están poniendo este programa Bacanal Musical. Y va a hacer una pregunta. El líder de esta banda, Nacho Mastretta, tiene un pariente mexicano. Me tenéis que acertar qué pariente mexicano tiene este líder de Manos de Orlac. Y ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single. Si me mandáis la respuesta desde México, yo el single os lo mando. No hay ningún problema. No sé cuánto puede costarme, pero os mando el single. Ya sabéis que yo soy este programa es el rey del vinilo. Aquí ponemos todos discos. Salvo ahora que estamos poniendo casetes, como se decía antes. Bueno, vamos ahora con 091. Y bueno, este single está extraído de su LP Más de 100 Lobos. Y voy a poner la cara B, Blues de Medianoche, porque ya la cara ya os la puse en otros programas. Un sencillo del año 1986 de Zafiro. We'll be right back. Ahora nos vamos con todo un clásico de principios de los 80 aquí en España. El single Revuelta Juvenil de Mongolia de Los Ilegales del año 1982, de sello Arrebato. Sencillo con la primera formación de Los Ilegales, perdón, Jorge Martínez, guitarra, voz solista, Íñigo Ayestrán, batería, voces, David Alonso, bajo, voces. Voy a poner la cara B de este single, la pasta en la mano. Uf, aquella época de los yonkis. Decía todo un clásico de aquellos principios de los 80 aquí en Gijón, bueno, en toda España, porque triunfó Los Ilegales, ámbito nacional e internacional. Es una de las grandes bandas que hay en Asturias. Bueno, para terminar este bacanal musical, nos vamos con Los Desertores. Ya empezamos con la voz, ¿eh? Debe ser el locutor con peor voz de todo el mundo mundial. Bueno, tengo aquí una cosa, bueno, perdonad, ¿eh? Y ahora ya sabéis, la nueva virtud de Los Desertores. Me despido a todos vosotros y perdonar los errores que son habituales aquí en Bacanal Musical. Ya sabéis que esto es una anarquía total y que el vinilo lo pongo yo, que la cerveza me la bebo yo, que el guión que lo hago yo, que lo hago yo todo, y a veces hay problemas aquí en la mesa en la que trabajo. Pues nada, hasta la próxima semana. Ya sabéis, divertiros, que son 4 días. abundas por...